Modelo 4. Tarea 3. Usted va a escuchar 6 mensajes. Seleccione el enunciado, AJ, que corresponde a cada mensaje, 14, 19. Hay 10 enunciados y 7 mensajes. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Mensaje 1. Buenos días. Le llamo de la empresa LavaPlus. Ya hemos reparado su lavadora. Si viene a retirarla en julio o agosto, abrimos solo media jornada. Por la tarde estamos cerrados. Mensaje 2. Se recuerda a todos los clientes que el próximo fin de semana nuestro establecimiento permanecerá cerrado por reestructuración. Perdonen las molestias. Mensaje 3. Le recordamos que su carnet de conducir caduca dentro de 2 semanas. Le rogamos pase por nuestra autoescuela para hablar del asunto. Gracias. Mensaje 4. Le llamamos del concesionario Marcial para decirle que el coche que usted ordenó la semana pasada ya ha llegado. Puede pasar a retirarlo a partir de mañana. Mensaje 5. Alberto, te llamo para decirte que no he podido contestar a tu correo porque mi hermano pequeño ha jugado con mi ordenador y he tenido que llevarlo a arreglar. Perdona. Mensaje 6. Buenas tardes. Soy Antonio García y hace una semana compré un frigorífico en vuestra tienda. Esta mañana se ha roto y no funciona. Los alimentos se están descongelando. ¿Qué tengo que hacer?